Ibero 90.9. Ibero 90.9. Radio. Radio Cósmica. Cósmica. En este momento estás escuchando esta voz por medio de ondas radiofónicas que viajan a través del continuo espacio y tiempo. Llegan a ti por medio de la emisión de una señal, la cual utiliza la imagen eléctrica de una fuente de sonido para modular la frecuencia de la onda portadora. Tú, en el extremo receptor, extraes el sonido con el uso de un altavoz. Conéctate, si lo prefieres, a radiocosmicalibre.org. radiocosmicalibre.org. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Hemos intervenido la señal de Inspiria Beta de Radio Ibero. Nos hemos desdoblado para llegar a tus oídos por unos minutos, porque tenemos un mensaje que dar. Estamos transmitiendo un mensaje que quizás ahora no logres descifrar, pero del que eres parte. Hoy habitamos una era en la que todo cambia. Nos movemos junto con las creaciones de la humanidad y buscamos en ellas otras formas de coexistir, de resistir. Estas creaciones nos superan, se independizan al mismo tiempo que otras formas de ver la vida dentro del sistema se hacen visibles. Los mecanismos que hemos diseñado son obsoletos. El tiempo, las fronteras, la falsa identidad del ser, la fantasía del deber. Admitamos que son herramientas de la esclavitud. El tecnofascismo a la alza. Usando a las redes como sistema de adoctrinamiento, la desnaturalización del ser, la obsesión por el imperio personal, la fascinación por el dinero. En esta red física y virtual, donde todo es materia de privatización, una sociedad donde todos somos usuarios, donde la información no para de alimentar a la red privada, a una red propia del sistema, que se vuelve una extensión en la cotidianidad, una herramienta de hiperindividualismo, una red de poder a través de la identidad aspiracionista. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Radio. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Ni lazima kufa na ya mahali. buscamos nuevos canales de diálogo con perspectiva de género. Darle eco a los seres que no encajan en el mundo cómodo, opulento o libre por nacimiento. Para quienes crean, existen y sobreviven, esta intervención está pensada en ustedes. Tomemos la tecnología como herencia de un presente en ruptura. Moldemos nuevos mundos desde nuestro lenguaje. El lenguaje es el dispositivo maestro, sugestivo y correlativo. Con él abrimos todas las puertas. Es la llave maestra. Creemos en una red participativa, modular. La creación habita en nuestras manos. Poseemos la información de nuestros ancestrix. Somos tecnología. Estamos para crear desde el abismo. Nuestra extensión sistemática y cibernética es una identidad definida. Y esta es una de las tantas identidades que me definen. A la par, en el mundo físico, millones de otros sistemas me perciben, y en cada percepción de otro sobre mí hay una versión diferente de mí. Somos radio pirata, libre, disidente y nómada. Resistimos a través del registro sonoro, de la memoria colectiva y de la interdisciplina. Transmitimos utilizando código abierto e inteligencia artificial. Programamos de forma autónoma, somos entidades cibernéticas. Estamos accionando diferentes formas de crear. Hablamos con máquinas, somos nido de ruido, filosofía, feminismo, contracultura, paisaje. Somos radio cósmica libre, hoy interviniendo la señal de Radio Ibero y retransmitiendo en vivo por radiocosmicalibre.org. radiocosmicalibre.org. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Radio. Radio Cósmica. Cósmica.